La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Diversidad de pescados en el río Cauca. De la serie Arena y Pesca. Narrado por Don Fan Hurtada. En la Playa Renaciente cuentan que el río Cauca siempre ha sido muy rico en peces. Don Fanor explica los modos de pesca diseñados para cada tipo de pez. Este río es muy rico en pescado. Uno con anzuelo, así con vara. Tenía un anzuelo que era especial, así pequeñito, para coger sardinitas. Cuando armaba así para coger pescado grande, los pescados que caían en anzuelo era un pescado que normal, unas personas le dicen beringo, pero nosotros aquí le decíamos huilo, un pescado así largo que parecía una culebra y así café. Eso tenía boca así como de perro. Eso caía en anzuelo y ese pescadito era muy sabroso, frito. Bueno, los pescados que caían en anzuelo era el huilo, el barbudo, el bagre, la sardina. Los que cogíamos con atarraya, se cogía de todo. En la atarraya cogía uno huilo, cogía corroncho, cogía bagre, cogía barbudo, cogía bocachico. Porque eso sí era con atarraya. Todos los que no caían en anzuelo era ni el bocachico ni el corroncho. Los otros sí. Entonces uno cogía y armaba diferentes clases de anzuelo, como le digo, el calandro, que era una serie de anzuelos en una guasca. O también cogía usted aquí en la orilla una guasca por ahí de unos 7, 8 metros, le amarraba una plomada, una piedra o a veces una pila, una bujía de carro, deja la bujía que botar. Entonces le amarraba uno aquí y le ponía el anzuelo y lo tiraba con la carnada. Esa también era una pesca, de aquí a la orilla, lo tiraba y amarraba el anzuelito. Y muchas veces usted agarraba ahí a tenerlo, o muchas veces lo dejaba allí y se iba regando un poco. 10, 15, 20 anzuelitos así por toda la orilla. Cuando arrimaba y ya armaba el último, se venía a sacar el primero. Muchas veces ahí tenía el pescado, o muchas veces no había picado, volvía uno y lo tiraba. En el segundo tenía, bueno, así, a veces salteado, a veces en cada anzuelito caía un pescado. Pero la abundancia de pescado, y todavía hay una abundancia de pescado. Aquí cada que hay caparrosa, cogen toneladas de pescado. Que antesito de diciembre, una caparrosa. Y aquí las caparrosas, como por decir, hay verano. El río está seco. Cae un aguacero bien bravo en el centro. Entonces, por ese caño de Santa Elena viene todo ese poco de sedimentos de fruta, de verduras, vástagos, de plátano y todo. Entonces eso, esa agua produce como un alcohol, una vaina. Entonces se viene por el caño del Lili a Río Navarro, y como el río está seco, de ahí para acá todo el pescadito que veo por ahí le atasca la galla, lo asfixia. El pescadito empieza a salir, pescado grande, pequeño y todo eso. Entonces empieza a salir y uno empieza a cogerlo con un copón, con la mano, con atarraya. Y uno se da cuenta que viene la caparrosa es porque el primer pescadito que le da muy duro es un pescadito así, que le llaman baloso. Y la sardinita, son muy delicaditas, entonces yo, cualquier cosita, entonces ya uno dice, viene la caparrosa. Entonces uno ya se pone a esperar y a la orilla salen a bosquear, asfixiados, y los coge uno.